Hola Lachi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos hacer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Juli? Muy bien, compañera, ¿y tú? Muy bien, estamos con Julián Bouvier e Irene Antinori los saluda. Y hoy con un día muy especial, porque hoy nos vamos a correr un poquito y vamos a tener a personas, personajes, personitas fabulosas que son los niñes, que van a entrevistar y van a preguntar al Nano Balbo sobre Manuel Belgrano, después de mucho laburo tuyo con la combinación y bueno, y con la gentileza del queridísimo amigo y compañero Nano Balbo, Orlando Nano Balbo, que nos respondió como siempre abierto y escuchando a los niños y a los adultos, y siempre nos da para pensar y crecer. Y un trabajo enorme de producción de Irene Antinori. Fuimos recolectando preguntas de niñes y bueno, vamos a escuchar en manos de este maestro pedagogo quién fue Manuel Belgrano. Bueno, vamos a pasar por diferentes lugares, por inquietudes que tuvieron niñes y que Nano respondió como él se sintió cómodo, así que me parece que se va a dar un lindo momento radial. Tenemos a las niñas también del otro lado esperando para escucharse en el programa, así que vamos a tener un lindo momento. Esto en el marco de que, bueno, ayer fue 20 de junio, ¿no? Y es para nosotros el Día de la Bandera. Sí, Irene. Sí, Juli, para quienes no lo conocen, una pequeña acerca de quién fue el Nano Balbo. El Nano Balbo fue un militante del peronismo de base, secuestrado por la dictadura militar, y a raíz de las torturas que recibió, perdió oído, ambos. O sea, el Nano, para poder escuchar, necesita de audífonos. A pesar de toda esta dificultad que le puede acarrear para la comunicación, nunca perdió su dulzura y su capacidad de empatía y de entender y de escuchar a los demás. Las preguntas fueron hechas por los niños y nosotros tuvimos que transcribírselas en forma escrita porque los audios no los puede escuchar. Así que bueno, como te darás cuenta, es un esfuerzo enorme el que hace Nano, pero siempre con su gran capacidad de dar, brindar y hacer pensar. Es un regalo de la vida conocerlo y un orgullo, ¿no? Y quería hacer este comentario porque hace la grandeza de su persona. Total, sí, seguramente si sí, cuando le pasó lo que le pasó y se quedó con esa dificultad tan grande de escuchar, podría haber dicho, bueno, listo, ya está, ¿no? Dejo la militancia, dejo. Y no, por el contrario, esta manera de seguir, creo que si hay ganas, demuestra que se puede siempre seguir luchando y enseñando, ¿no? Que como maestro debe ser algo que le gusta. Y por suerte también, en ese sentido, es un docente activo y se lo nota porque las respuestas no son, bueno, yo tengo la razón y ustedes preguntan, que por ahí era una lógica que funcionaba pedagógicamente antes, del maestro como la autoridad total del que lo sabe todo. Y acá Nano varias veces dice, bueno, esto es la información a la que yo llegué, esto lo vamos construyendo entre todos, ¿no? No es la educación es algo que se va generando y que se va trabajando en conjunto, y eso me parece que está bueno, y está bueno que docentes con mucha experiencia y grandes también de edad lo planteen, tanto como se viene planteando desde las nuevas o las docentes. Sí, totalmente, ya que el conocimiento es una construcción que es histórica y social, ¿viste? Entonces nos atraviesa todo y de acuerdo a cómo nos paramos es la lectura que hacemos, así que totalmente de acuerdo. Y otro tema que vamos a tener en el programa de hoy, una inquietud también que trajiste, Irene, de una marcha que hubo la semana pasada muy grande hacia el Ministerio de Desarrollo, exigiendo trabajo genuino, aguinaldo, alimentos para los comedores, entre otras reivindicaciones, una marcha que terminó con represión, y es importante decirlo también, porque, bueno, hay que hablar cuando pasan estas cosas, de por qué pasan y de por qué se reprime, ¿no? Estas medidas, estas salidas a la calle de la gente. Bueno, vamos a estar hablando con María del Carmen Díaz, ella es integrante de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. También aprovechamos, digamos, un poco la excusa de la marcha para hablar con este grupo de mujeres que se está organizando. Me parece que es una clave para pensar el presente y el futuro interesante. Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha se unen y saben que su trabajo tiene derechos y que esos derechos, lamentablemente, hay que conquistarlos porque... bueno, para los patrones y las patronas de casa es difícil dar derechos a los trabajadores de las casas, ¿no? Parece que fuera una cuestión de la servidumbre de siglos anteriores y sabemos que no es así, que es un laburo y que merece ser pago y bien pago y reconocido. Y bueno, no pasa en general eso. No, y no pasa no solamente en las clases altas, sino en todas las clases, ¿no? Todo aquel que necesita de una persona para que asista a su casa cuando ella no está, no reconoce a estas trabajadoras. Y nos pasa en todos los sectores sociales y en general, no sé cuánto quedaría del trabajo formal de las mujeres, y las mujeres que contratan a su vez a otras mujeres tendrían que blanquear todo, porque evidentemente el trabajo de la mujer está subvaluado en todos los órdenes, y terminan siendo mujeres que someten a otras mujeres. Sí, y bueno, por otro lado, vamos a tener a nuestro compañero Alfredo Grande con su columna de todos los lunes sobre la cultura represora. Hoy se llamará Aseguradora de Riesgos en Salud. Otro tema del que charlamos, creo que da para quedarse charlando también, ¿no? Una historia. Y abre justamente el debate que se abrió entre Cristina y Fernández cuando se habla de volver a barajar y dar de nuevo el sistema de salud. Hasta ahora nadie se pudo meter, porque si bien las prepagas, hablamos de la prepaga cuando hablamos de OSS, de Swiss Medical, de los grupos empresarios, es una ínfima parte, la mayor población y concentración son las obras sociales, la caja chica de los sindicatos. Entonces, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Y como todos los días, tenemos una consigna para que nos respondan al 11 31 81 31 26. Andá buscándola, Irene, así le comentás a la gente. Nos mandan al 11 31 81 31 26. La consigna de hoy, ¿qué es? Chan, chan, chan, llega, ya va a llegar la consigna del día de hoy en el marco. ¿Qué representa para vos la bandera? ¿Qué representa para vos la bandera? ¿Para vos qué representa? Ay, para mí es una gran, es un tema muy, no sé, no, me cuesta mucho expedirme sobre esta cuestión. Tengo un problema con la patria todavía, por lo menos con la Argentina. Yo tengo un grave problema. Para mí, la patria son mis hermanos, ¿no? Y la bandera no deja más que ser un trapo. Un trapo que divide en vez de unirnos, ¿no? Y muchas veces en favor de esto, pero por ahí vale la pena escuchar qué nos dice el nano, ¿no? Porque en este momento para mí la patria va más allá. Tiene que ver con sistemas que se instalan en sacar todo el extractivismo y todas las ganancias sometiendo a los pueblos a la miseria, ¿no? Entonces, mis hermanos son mis pares, la gente que está padeciendo y soportando a estos, no sé cómo llamarlos, y grupos empresarios, monopolios. Mi patria en general soy internacionalista. Somos todos aquellos que necesitamos unirnos para que vivamos todos en un mundo mejor. Que en este mundo quepan todos los mundos. Ahí va. Y el internacionalismo lo que nos permite entrever es que por ahí la bandera argentina sola no nos genera una emoción necesariamente relacionada con los colores y con el sentir ese nacional, sino con el sentir de, como vos decís, ¿no? De una patria más de todes y de todes los hermanes latinoamericanos. Pero bueno, igual creo que da para, más allá de que hoy es una pregunta, de una consigna, que pueden responder en una oración, pueden responderla con humor o como ustedes quieran, creo que es un tema de charla y de debate y de reflexión que podríamos seguirlo quizás con el nano también otro día. Pienso en el PRT, ERP y en los movimientos de los 70 que tomaron el himno, la bandera argentina desde otras reivindicaciones y dijeron, bueno, nosotros tenemos que ir por la segunda independencia y hay que seguir luchando por una patria liberada. Y bueno, eso es una postura que, digo, se ha tenido en la Argentina, que es interesante escuchar. Hay gente que también te dice, la bandera no me importa nada, no me representa. Y está muy bien también, si es así, ¿no? Qué bueno estaría escucharlo al cabo. Bueno, con su humor. Sería notar. Fantástico, pero no lo tenemos hoy al aire. Seguramente los oyentes de los miércoles podrán disfrutar de su humor. Así es, así es. Si te parece, Irene, hoy en el Día de la Música, y eso hay que decirlo también, porque nos quedamos como consigna con la cuestión de la bandera, pero en estos días vamos a hablar un poco más de la música, porque hoy, supuestamente, por algunos dichos, es el Día de la Música, así que nuestro compañero Pedro Ramírez Otero, que musicalizó la mañana de hoy, nos invita a abrir este lunes, esta semana, con Wonderful Tonight de Eric Clapton. ¿Vamos a escucharlo? Wondering what clothes to wear. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Irene, ¿se viene el momento de audios de funcionarios? Y sí, hay que pasar este momento. O sufrirlo, no sé cuál de los dos, o ambos. Sí, sí, hay que pasarlo. Vamos a tener un compendio de gente que por lo menos en algún momento se autopercibió peronista. No sé si creo que algunas no se hacen cargo de esa situación, pero todos alguna vez se llamaron peronistas de la gente que vamos a escuchar, me parece. Casualidad. No te parece, todos se percibieron. Y lo peor del caso, que una se percibió hasta de izquierda y se levantaba los ponchos del de ser montonera, ¿no? Tremendo. En fin. Vamos a abrir con... Terrible. Abrimos con el presidente de la nación. Abrimos con Alberto Fernández en el acto del Día de la Bandera. A ver si nos responde qué es la patria. Y también... lo recordamos porque hizo esta bandera, que a todos nos iguala, que a todos nos representa. Y lo que ustedes van a hacer hoy es jurarle lealtad a la bandera, que es jurarle lealtad a la patria. Ustedes dirán, ¿qué es la patria, Alberto? ¿Me explicás? Miren, la patria somos todos nosotros. Nosotros vivimos en un territorio inmenso, el octavo país del mundo en materia de territorio. Muy diverso en gente. Tenemos nuestros pueblos originarios, tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos, tenemos inmigrantes, tenemos descendientes de inmigrantes. Es una sociedad muy plural. Bueno, Alberto reflexionó de lo que no reflexionó cuando estuvo con Pedro Sánchez en España, ¿no? Que ahí Argentina era el país de los blancos que vinieron de los barcos. Pero bueno, ayer mencionó un par más. Yo le contestaría, ¿no? Y me remito a las canciones de la resistencia española. Mis patrios son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseña quién nos ema en la guerra. Hay que yo no tiro contra mis hermanos. Y pagarle al FMI es tirar contra nosotros, contra los hermanos. Hay que yo tiraba que sí, contra los que presionan de España en sus manos. Bien, me gusta esa canción en respuesta a Alberto Fernández y a Pedro Sánchez también, que estuvo ahí aquella vez con Alberto hablando de cómo venían de los barcos. Bueno, ahí está, ayer Alberto por lo menos habló de una patria más plural. Como vos decís, me parece que en donde hay que profundizar es en el respeto real a los pueblos originarios y a todo lo que y a todas las diversidades, los afrodescendientes, como habló Alberto. Bueno, vamos con eso, Alberto. A todo aquel que opresione a los pueblos, pero pagando al FMI, no se está respetando esto. Nos siguen no solamente a los pueblos originarios, a los afro, a todas las comunidades minoritarias y originarias y que pertenecen a la Argentina, sino a todos nos están sometiendo, pagándole como pretende el FMI, que nos está sacando todo, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, con la posibilidad de crecer como nación, como la posibilidad de tener un país mejor, un país donde desciendan las cifras de pobreza y se podría llegar a cero. Pero en este contexto no veo por ahora dificultoso. Vamos a escuchar a Perotti en el acto también por el Día de la Bandera. Muy buenos días, señor presidente, señores ministros, legisladores nacionales, provinciales, señor intendente, concejales, autoridades judiciales, militares, eclesiásticas, representantes de entidades intermedias de la producción, del trabajo, sociales, culturales, deportivas, señoras y señores. Las grandes causas vividas nos han construido, representan y simbolizan nuestros hábitos, costumbres, conductas sociales y culturales, nos identifican como sociedad. La historia y principalmente la memoria en cada conmemoración las resignifican. Resignificar es aprender de lo vivido, es ejercer la experiencia, es reconstruir lo colectivo, es nuclear nuestros intereses en un destino común que nos incluya y que nos una y también nos defina como nación. Por eso decimos y estamos convencidos que las grandes causas de nuestra historia son aquellas que nos movilizan, nos inspiran y son base del desarrollo del tiempo que le sigue. La lucha de Belgrano es nuestro ejemplo. Su decisión histórica, enfrentar adversidades. La actitud decididamente revolucionaria de Manuel Belgrano al presentar públicamente la bandera blanca y celeste el 27 de febrero de 1812, en aquel entonces diminuto poblado de Rosario, en la provincia de Santa Fe, es también una exaltación de la valentía y de la templanza. Bueno, Perotti estaba de local ahí hablando del Día de la Bandera. Muy patriótico todo. No sé, un repaso. Creo que prefiero escucharlo al Nano Balbo. Me parece que va a ser más interesante. Seguramente, y por lo menos más coherente y consistente. Pero bueno, allá pasó Perotti, que igual lo estaba leyendo, porque había, me imagino que era un discurso leído porque no se olvidó de nombrar a nadie. Están afiladitos con eso. Vamos con Pichetto. Hoy es uno de los referentes de la oposición, en algún momento fue oficial, un peronista bien amplio, de esos que pueden estar en todos los lugares. Vamos a escuchar a Pichetto contestándole a Alberto Fernández. Si algo tuvo en nuestro país es que no hubo prácticamente presencia afroamericana en la Argentina. Ah, bueno, no. Muy poca. En general, el destino era Brasil. Además, la estructuración como se dio en la Argentina. Pero bueno, acá se debaten todos los días estupideces. Lo que pasa es que presidente... estamos discutiendo ahora también el derecho secundario de la propiedad. Que la Iglesia nunca... El Papa, ¿no? Nunca mencionó a la propiedad como un derecho secundario. Nunca hizo habló, eso. Habló siempre en todas sus encíclicas, la Rerum Novarum... Juan Pablo II, hablaron de la función social, del fin social, de la utilidad de la propiedad. Bueno, después de escuchar a Pichetto, mañana martes van a llover las denuncias de la comunidad afro en el INADI, porque desconocer que mucha población afro llegó a la Argentina y que fueron carne de cañón, es desconocer nuestra historia. Y que aún hoy, por suerte, ¿no?, hay descendientes afro en nuestro país y que son muchos, es desconocer la población de la Argentina. Y es una ofensa para la comunidad afro. La verdad, un papelón. Y por favor, senador Pichetto, agarre los libros, lea historia, conozca a las comunidades, recorra el país y aprenda de las comunidades. Y sobre todo de las comunidades que siempre quisieron ser acalladas. Vamos a escuchar ahora, por último, a Patricia Bullrich, otra referente de la oposición de Juntos por el Cambio y de todo eso que se está armando, que asusta bastante, ¿no? Lo que tiene que ver con el bloque opositor y lo que van a conformar para enfrentar en las próximas elecciones al oficialismo. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, a ver. Yo creo que hubo dos temas que no pudimos resolverlos claramente. El primero fue la cuestión económica, que no logramos ser para los sectores medios, trabajadores, monotributistas, independientes de la Argentina, una salida. Tuvimos una economía que en el 2018 se enredó y no pudimos salir de ese enredo. Y luego creo que tuvimos una política de mantener un modelo de asistencia social que empobrece al país en vez de sacarlo hacia el trabajo y a la libertad. Creo que la política social y la política económica fueron dos elementos que hacia el futuro nosotros ya estamos pensando hacerlas totalmente diferentes. Perdón, Bullrich, ¿se olvida de las privatizaciones que sufrimos en la era Macri? ¿Se olvida de Aranguren negociando para su propio beneficio con las empresas de Desur? ¿Se olvida de cómo subieron todos los servicios básicos indispensables? ¿De qué está hablando esta mujer? ¿Me lo podés explicar? No, es tremendo, es tremendo. Creo que consigue tener coherencia todo este relato cuando escuchamos el relato completo de la oposición, completo o más ancho, porque hay un montón de aristas. El otro día estuvieron en algún momento en el programa de Juana Viale, estaba Bullrich y también estaba Spert, me parece, o Milei, uno de estos personajes bien de la... Milei estaba. Y Milei les empieza a decir que eran un gobierno que el gobierno de Macri había sido socialista, que había repartido un montón de planes, que había profundizado los planes sociales que había comenzado el kirchnerismo, qué sé yo. Y acá Patricia Bullrich, cuando le preguntan por qué perdieron las elecciones del 2019, dice que uno de los problemas fueron la economía y el otro fue que mantuvieron un sistema de planes, que evidentemente es lo que al sector más liberal le molesta, ¿no? Que el Estado ponga plata para los pobres, los villeros, todo lo que ellos repudian. Entonces me parece que va por ahí la respuesta. Me parece que Patricia Bullrich está intentando encantar al liberalismo más recalcitrante porque evidentemente en la interna del PRO ella se está posicionando, por supuesto, de lo más del lado más derechoso que se pueda, me parece a mí. Juli, no te privas de nada, mirar en televisión. No. Qué honores que te haces. No, me gusta ver los archivos donde recortan y se ríen de esas cosas. Pero, bueno, nada, esto, me parece que la derecha se está formando, se está conformando cada vez con más fuerza y más hacia la derecha. Hay que tenerlo en cuenta y hay que tener cuidado. Bueno, así han pasado los audios de funcionarias y funcionarios y vamos a seguir en esta jornada del Día de la Música o de la Semana de la Música. Vamos a ponerle Semana de la Música, así jugamos todos los días. A ver si te gusta lo que va a sonar ahora, Irene. Creo que en tu juventud sonaba mucho. Estamos hablando de Janis Joplin. ¿Te gusta Janis Joplin? Sí, sí, sí. Pero me gusta más en este Día de la Patria que pasemos cosas nacionales. just don't know why. But you know, honey, que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, Irene, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana. Vamos a estar hablando con María del Carmen Díaz. Ella es integrante de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha. Y además de que nos interesa el movimiento que se está generando y la organización, ¿no?, de que vienen trayendo estas compañeras, nos interesa también hablar de la marcha que hubo el otro día en Desarrollo Social, ¿no?, que fue muy grande, Irene. Sí, se dice que más de 30.000 personas, con lo cual es una cifra muy importante, y el gobierno tiene que tenerlo más que en cuenta, porque 30.000 personas en la calle es mucha gente, y obviamente que la oleada de Chile, de Colombia, está teniendo sus ecos en Argentina. Vamos con la entrevista, ¿te parece? Bienvenida, María del Carmen Díaz, ¿nos escuchás? Te saludamos Julián Bouvier e Irene Antinori, esto es Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Todo bien? Parece que no, María, nos escucha. Hola, hola, María, ¿estás por ahí? Bueno, ahora intentaremos comunicarnos, hubo algún problema técnico, ya volveremos a intentar entrevistar. Sí, seguramente a Nachito, Ignacio Álvarez es un capo y es nuestro gran operador que siempre está al tanto de todo, así que esto lo va a solucionar. Y nuestro cariño a Nacho, y gracias por el aguante, porque así siempre es. Está ahí al pie del cañón. Bueno, a ver, Nacho, contanos. ¿Sabés cuando... qué nos dijimos sí. hoy? Que es muy sí, importante sí. que estos programas los hacemos. Hola, buen día, yo les escucho. Ahí está. Bueno, perdón. Arrancamos entonces la entrevista con María del Carmen. Bienvenida, María del Carmen. Te saludamos, Julián Bouvier e Irene Antinori. Esto es Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días. Buen día, buen día. Yo les escuchaba, así que... Ah, bueno, muy bien. No sé si ustedes no me escuchan. Bueno, sí. No, bien, tuvimos bien. Una dificultad en el audio y nosotros no teníamos tu retorno, pero por suerte ya se solucionó. Bienvenida, María. Bueno, la primera pregunta te la hago yo. Soy Irene Antinori, me presento. ¿Cómo fue que se les ocurrió organizarse y empezar esta lucha que tan ocultada está por la sociedad y que tanto se merecen, ¿no? Bueno, nosotros más o menos en el 2019 vimos que nos sumamos al Polo Obrero, muchas mujeres, ¿viste? Entonces empezamos a preguntar. Había compañeras que trabajaban en casas particulares, registradas, y otras no registradas, y empezaban a contar sus problemáticas. A raíz de eso yo empecé a decir, ¿cómo puede ser que tantas compañeras están trabajando y están recurriendo a los comedores, a pedir comida? Y bueno, empezamos a ver cuál era la problemática que estaba pasando. Y bueno, nos ayuda ahí las compañeras que son de Polo Obrero, del Partido Obrero, y nos dice que empiezan a decir que teníamos 12 sindicatos, en la cual las compañeras ninguna tenía noción de los 12 sindicatos ni nada por estilo. Empezamos a organizarnos, a hacer reuniones en plazas, a invitar a personas, y se sumaban cada vez más y más y más. Y esto, debido de la pandemia, empezamos a hacer un congreso de trabajadoras casa particulares por Zoom, y en la cual nos dimos con que ese tuvo un resultado grandísimo, porque rebalsó todo el Zoom, no podíamos sumar gente, tuvimos ese día era un desastre, ¿no? Pero bueno, un desastre con alegría, porque se sumaron muchas mujeres de provincia, de Jujuy, de Salta, de Córdoba, Ushuaia, y empezaron a sumarse un montón de gente. Y bueno, nosotros de ahí planteamos en salir a la calle. ¿Por qué no salir a la calle? Si nosotros no salimos a la calle, no vamos a conseguir aumento, no vamos a conseguir nada. Y bueno, en una asamblea se votó salir a la calle, salimos a la calle en ese congreso, pero poniéndonos de acuerdo con todas las provincias, las compañeras, y empezando a organizarnos. Y bueno, empezamos a salir a la calle, acá éramos más o menos, ponele 20, y a medida que nosotros íbamos marchando por Corrientes, por Callao, se empiezan a sumar gente que nos pedían un volantito o el teléfono, que eran también trabajadoras que no eran participantes de ninguna organización ni nada por estilo, pero eran trabajadoras, y se empezaron a sumar un montón de mujeres que bajaban de los edificios y decían, yo trabajo acá, me pagan tanto. Bueno, otra decía, yo estoy afiliada al sindicato, el sindicato esto nunca jamás nos representa. Y bueno, y así empezamos a salir en esa vez con UTEDA, un sindicato muy chiquito que está también ahí, y se sumó a nosotros, a nuestra lucha, y así así empezó nuestra lucha, ¿no? Y hoy por hoy somos un grupo grande, organizado, hacemos reuniones por Zoom, estamos en contacto con otras provincias, organizándonos también desde otras provincias, ¿no? Entonces, con esta pandemia, ahí fue realmente caótico nuestra situación. Bien, María del Carmen Díaz nos está contando desde la organización Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, cómo se conformó este movimiento, cómo te va agrandando también, y te queremos preguntar puntualmente por la movilización tan grande que hubo la semana pasada al Ministerio de Desarrollo Social. Contanos un poco cuáles son las consignas de esa marcha, por qué salieron a la calle, quiénes estaban en la calle también. Sabemos, vimos particularmente la bandera de ustedes, nos interesó mucho, pero sabemos que eran un montón de organizaciones más. Bueno, contanos un poco de esa marcha y cómo terminó. Bueno, nosotros decidimos salir junto con las organizaciones debido a que el ajuste que está haciendo el gobierno con no solamente con la masa ocupada, desocupada, sino que con toda la masa trabajadora, y bueno, y nosotros ese día tuvimos que salir porque realmente el aumento que nos habían dado días antes, el 42% en cuotas, era una vergüenza. Y bueno, muchas compañeras hoy por hoy no tienen para comer, no, el sueldo ese es miserable, no les alcanza para comer, para pagar un alquiler, y muchas otras compañeras que no llegan a esos 20 mil y pico techo, ¿no? Porque ese es el techo de nuestro sueldo. Cobran muchas veces por hora, trabajan cuatro horas por 100 pesos. Realmente la situación es muy de indigencia total, las compañeras, un abandono total parte del Estado, no tenemos ninguna asistencia, no tenemos bono, no tenemos IFE, no tenemos nada, y bueno, ellos se jactan que dan el salario universal, en la cual muchas compañeras no tienen niños para cobrar salario universal ni tarjeta alimenticia. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Tienen adolescentes que estudian y obligadamente nos lleva a recurrir a comedores que están saturados, que estamos en lista de espera, la quita de alimentos, cada vez dan menos alimentos, y bueno, eso, toda esa situación a nosotros también nos lleva a salir a luchar, porque nosotros también queremos un comedor, integramos muchas veces, hay compañeras que van a un comedor de o distintas organizaciones, y nosotros y hay otras que están esperando todavía la lista de espera para poder asistir a un comedor y tener un plato de comida, en la cual hoy el salario miserable que tenemos no nos alcanza ni a la semana llegamos con ese salario, entonces nos tenemos que ir rebuscando, y eso nos lleva a una situación de salir también a luchar con los compañeros de distintas organizaciones, ¿no? Para que por lo menos nos den un aguinaldo, todas esas situaciones que la trabajadora, no, muchas veces los empleadores no les pagan el aguinaldo, y menos una que trabaja por hora, que no está registrada, cuesta decirle al empleador que te registre por 4 horas. Entonces, toda esa situación nos lleva a salir a la calle, y vamos a seguir nosotros saliendo a la calle por alimentos, por comedor, por vacuna, y bueno, y nosotros por nuestro aumento 100%, vamos a salir por nuestro bono, y también estamos pidiendo la moratoria jubilatoria por muchas compañeras que ya no se pueden trabajar, que tienen enfermedades base, que ya están en edad de los 50 para arriba y ya no van a poder seguir trabajando. Esas compañeras tienen que tener una asistencia, toda su vida han trabajado en negro, y hoy por hoy quedan en abandono total, y el Estado realmente no se hace cargo, porque jamás se ha hecho cargo de tomar en cuenta de cuántas empleadas trabajadoras son no registradas, porque ahora él sí sabe, porque el IFE del año pasado se anotaron un montón de compañeras, que algunas sí cobraron y otras no, pero tiene un registro de las empleadas trabajadoras de casas particulares. Lo que pasa es que mucha gana de ver a ese sector no tiene, ¿no?, el gobierno. María del Carmen Díaz, te voy a hacer dos preguntas. La primera, para ver si yo entendí bien, por lo que vos manifestaste, hay compañeras trabajadoras de casas particulares que ganan menos del convenio de la hora que cobran las trabajadoras particulares. Esa sería la primera pregunta, pues realmente me parece algo totalmente descabellado y de una sobreexplotación terrible. Y la segunda es, creo que llegaron hasta el Ministerio de Acción Social, si fueron recibidos y en qué quedaron, y cómo va a seguir la lucha. Bueno, mira, sí es verdad, hay compañeras que ganan menos, como vos decís, porque no hay trabajo. Entonces la gente, las compañeras agarran lo que ven. En las provincias pagan 80 pesos la hora. y no hay otra salida que las compañeras a la fuerza ir a trabajar por 80 pesos, porque realmente no hay trabajo y como no tienen asistencia de gobierno, tienen que trabajar por 80 pesos. Es una vergüenza, como vos decís, sí, es descabellante, es vergonzoso. Y acá también pasa eso, porque, mira, te cuento un caso que el otro día una compañera cuida a un señor, una señora discapacitada, en la cual ella está por medio de una, como una agencia, algo así, ¿no? Que el sindicato de PAMI los contrata a una particular, y esa particular contrata a la cuidadora y les paga 100 pesos la hora. Y las cuidadoras les obligan a pagarse monotributo. Imagínate vos, hoy por hoy te están obligando a pagar monotributo. Con el sueldo miserable que tenés que pagarte monotributo. Y realmente lo que está pasando, esto tampoco el Estado toma en cuenta de ver esas situaciones, porque no puede haber empresas terciarizadas y pagar una miseria a los trabajadores y después despedirlos, como está pasando con el Sur, está pasando con Claro, un montón de empresas que de la misma manera, la misma situación que está haciendo el trabajo de las empleadas, pasa en otros rubros también, toman de empresas terciarizadas y después los despiden, y como no tiene nada que ver con las grandes empresas, porque son grandísimas empresas, esos trabajadores terminan en la calle, y lo mismo pasa con las empleadas trabajadoras de casas particulares, hoy obligándolas a que sean monotributistas. Es una vergüenza, el Estado no realmente no mira, no ve las situaciones caóticas que están pasando con las clases trabajadoras, y muchas compañeras me dicen, me obligan a hacerme el monotributista, ¿y por qué? ¿Por qué nos tiene que obligar a ser monotributista cuando realmente el empleador nos tiene que registrar? Y esa situación estamos pasando hoy por hoy. Y es, no sé, a veces te pones a pensar, el Estado no está. Tenemos un Estado ausente en cual no reguliza, no ve las situaciones. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, la otra pregunta me olvidé cuál era que me dijiste. ¿Y cómo pensaban seguir organizándose, si los habían recibido desde Acción Social o si qué medidas piensan seguir continuando? Porque esto que vos decís, esta marcha no solo nucleó a mujeres trabajadoras de casas particulares, sino que nucleó a muchos más sectores, como vos los mencionaste. Bueno, quedaron en tener una reunión con los dirigentes de distintas organizaciones. También ahí estuvieron muchos desempleados de los terciarizados de Sur, de Claro, y enfermeras también. Ojo que las enfermeras también asisten a los comedores. Tenemos un montón de compañeras que están en lista de espera y son enfermeras. No les alcanza el sueldo. Y bueno, estaban también ellos enfermeros, un montón de rubros trabajadores que hoy por hoy recurren a los comedores, lamentablemente recurrir a los comedores, y los comedores tampoco no dan abasto. Y se quedó en una reunión, y nosotros sí vamos a seguir saliendo a la calle si no se soluciona esto, y las organizaciones están pensando hacer un acampe con días indeterminados, porque de alguna manera se tiene que dar una solución a la situación de los alimentos, porque es muy importante, la gente se tiene que alimentar, y si no tiene, a pesar de tener un trabajo, y muchos de ellos tener un sueldo que realmente no abastece a su situación, tiene que pagar su alquiler, pagan el alquiler, o comen, o dejan de comer y pagan el alquiler, o una situación viceversa, ¿no? Porque si no, esto tampoco es así. Vos fíjate, el sueldo de los enfermeros es muy bajo y los alquileres están en las nubes. Y acá la inflación está en 5 meses, tenemos una inflación casi del 22%. Imagínate vos, entonces, la inflación sube, arrasa con todo a los sueldos, y los sueldos de los sectores trabajadores, de todo el sector trabajador, es muy bajo. es muy bajo, está desvalorizado, porque realmente hace un montón de tiempo no se actualiza los salarios, porque las paritarias que dan son muy bajas, los sindicatos no pelean por paritarias que realmente acapare a la canasta básica, no lo hacen. Entonces los sindicatos que están burócratas, estos que están ahí al lado del gobierno, se dan la mano con el gobierno, entonces no pelea por un sueldo digno, ¿no?, para el trabajador. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. No es que tienes plata, no es que no tienes plata, pero si vos tenés plata para pagar un FMI, tenés plata para ir a dar al Club de París y todas esas situaciones, entonces no estás viendo la necesidad del pueblo realmente, estás viendo la necesidad de otros sectores, y aparte de eso, de la necesidad de ellos mismos, porque vos fíjate que los senadores se aumentaron un 40% y es un sueldo más alto de toda la clase trabajadora. Un senador gana el sueldo más alto de toda la clase trabajadora, y sin embargo salió una diputada a decir que le daba vergüenza el sueldo que ganaban ellos como senadores. Si ellos tienen vergüenza, a mí me da vergüenza ajena, porque vos fíjate que ellos se llevan toda la plata que paga el pueblo, nosotros le elegimos, el pueblo le paga a ellos el salario, y ellos al pueblo no les importa, porque el pueblo gana una miseria, todo el sector trabajador, los enfermeros, los médicos, los choferes, los policías, ganan un sueldo miserable, y en la cual ellos sí tienen, por ejemplo, en el sueldo nosotros, ellos ganan más de 20 veces que nosotros. Es algo que vos podés decir, si ellos no pueden vivir con ese sueldo, imagínate si nosotros vamos a vivir con 20.000 techos. Es vergonzoso lo que está pasando, ¿no?, en el país. Sí. Contundente la compañera María del Carmen Díaz, estamos hablando con ella. Ella es integrante de Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, este movimiento del que nos está contando. La verdad es que da ganas de seguir por un montón de lugares. Ya tenemos que ir cerrando porque nos quedan unos minutitos, pero te quiero hacer unas últimas dos preguntitas, María del Carmen. Primero, sobre la marcha, hemos visto que hubo represión, no sé si ustedes estaban en ese lugar y si nos querés contar algo de eso. Y por otro lado, te quiero preguntar, bueno, es una agrupación en la que ya el nombre lo indica, son todas mujeres. ¿Cómo se da esa lucha en este marco de que se habla de un montón de conquistas de las mujeres y de las diversidades? ¿Cómo se encuentran en ese momento también? ¿Piensan más allá de la cuestión laboral, que evidentemente es machista, ¿no?, y por eso también los sueldos tan bajos para las mujeres trabajadoras como ustedes? Pero digo, ¿se encuentran más allá de esa lucha en otras luchas de las mujeres? O sea, ¿se organizan como mujeres trabajadoras en el amplio sentido de la palabra? Bueno, te contesto la primera, que nosotros no estuvimos en el puente, porque nosotros empezamos de retiro para movilizar hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Lamentable lo que ha pasado en el puente, porque sí hubo compañeros internados y todo, ¿no? Por una lucha que ellos pedían, vos fíjate, estaban los enfermeros ahí, fueron golpeados. Y ahí realmente no uno no tiene explicación a esa situación de siempre estar poniendo contra a los pobres, contra los pobres, porque ellos también, los policías cumplen órdenes de arriba y ellos tampoco son pobres porque no tienen un sueldo. Muchos policías hacen extras para poder trabajar, para poder subsistir su vida, y lamentablemente tienen que ir a golpear al otro por orden de arriba en su trabajo, y la culpa le tiene el ministro de Defensa, porque de seguridad, digamos, porque ellos tendrían que realmente plantearse cómo están ellos trabajando, en qué situación está el país. Y bueno, es lamentable lo que pasó, ¿no? Y bueno, ese era, el culpable es el Ministerio de Seguridad. Bueno, en la otra situación que voy a decir, nosotros estamos movilizados, estamos organizados, sí, estamos también no solamente con el tema del trabajo de nosotros, que el sueldo, el salario y todas las situaciones, también estamos con el problema de la discriminación, también la violencia de género. Muchas compañeras están padeciendo violencia de género y realmente no pueden salir de lado de su agresor, porque no tiene un sueldo, no tiene dónde irse. y bueno, nosotros estamos también en esa lucha, ¿no? Y el otro día veía yo a las actrices saliendo con el presidente y diciendo, estamos nosotros por la violencia de género, ¿qué saben de violencia ellas? Ellas no saben, si bien son violentadas, la postura de ellas no es la misma que la postura de un ciudadano común, ¿no? Por ejemplo, ellos si tienen un agresor se pueden ir a su departamento o pueden alquilarse un departamento. Ellos tienen otra postura económica, no es lo mismo que un ciudadano que no puede salir de esa casa porque realmente no tiene dónde ir, no tiene cómo alquilarse una pieza y tenés que vivir hacinado. Muchas veces en las villas viven hacinado la gente. Yo vivo en la 31, vivo hacinado, tengo hijos, realmente hoy por hoy con una urbanización de La Reta también trucha, que nos están sacando económicamente, y toda esa situación nosotros la padecemos, y nosotros como mujeres que somos jefas de familia, la tenemos que llevar la lucha por todos lados, y sin embargo yo estoy en la lucha también de la mesa de urbanización, porque yo no me quiero quedar sin casa. Mañana me sacan realmente la ley esa que hace La Reta, realmente es penoso lo que está pasando con la 31, que no sale en ningún medio. En ningún medio sale lo que realmente está pasando con la 31, y muchas compañeras se están quedando sin casa, y una de ellas voy a ser yo, porque se va a abrir la calle por donde yo vivo, y realmente no sé qué voy a hacer. Es otra lucha que estoy llevando, y todos los días es una lucha a seguir, una lucha a pelear, ¿no? Todos los días tengo que salir a luchar por mi casa, por mis hijos, por mi salario, por mi trabajo. Y esto es de no acabar nunca, porque realmente hay gobiernos que son tan corruptos, que se quieren quedar con tierras que la gente ha vivido años, 100 años vivimos acá, y sin embargo nos dice no pague. No, nosotros queremos pagar lo que ellos no quieren que nosotros paguemos, porque ahora quieren que paguemos, pero si vos no pagas 3 meses te quedas sin tu casa. Claro. Te quieren cobrar el techo y el aire y toda la situación, y esa también una lucha seguida que estamos llevando las mujeres, y bueno, eso es, nosotros llevamos todos los días una lucha distinta como mujer, ¿no? Y entre eso la violencia, que es más que pasan muchas compañeras de todo sector, están pasando por violencia, y nosotros tenemos muchos casos, incluso tenemos una compañera que murió por violencia de género, que es Esther Mamani, que trabajaba registrada la compañera, y bueno, tuvo que morir a mano del agresor porque no tenía dónde irse, ¿no? Tremendo lo que contás. La verdad es que, bueno, pasamos por un montón de lugares en esta entrevista y nos interesaría volver a comunicarnos seguramente pronto para seguir charlando, que nos cuentes también la situación de la 31 con más tiempo. Pero la verdad que estamos muy, muy contentos y contentas de haberte recibido, María del Carmen. Y muy conmovido todo tu relato, muy conmovidos, ¿no? Y nos haces reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo. Te queremos agradecer tu participación y el tiempo se nos agotó. Te mandamos un fuerte abrazo, María del Carmen Díaz. No, gracias a ustedes por visibilizar las causas de nuestra pelea de las trabajadoras casas particulares y más que nada de la mujer más vulnerable, ¿no? Del sector más vulnerable, somos realmente la clase más baja, ¿no? Así que muchísimas gracias por visibilizar toda esta causa, y siempre lo necesitamos que se visibilice, que sepa el pueblo argentino, que sepa cómo estamos, en qué situación estamos viviendo. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Igualmente. Chao. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Hasta que vuelvan. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Cien días sin Tehuel. Tehuel de la Torre fue visto por última vez el 11 de marzo. Hasta hoy no hay pistas de su paradero. y la búsqueda es encabezada por la fiscal Karina Guyot, pero los ratillajes no arrojan aún resultados positivos. Llegaron más de 1 millón de vacunas contra el coronavirus. Son 1.139.000 dosis desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca provenientes de Estados Unidos, a las que se sumarán 2 envíos desde China entre hoy y el miércoles. El Malbrán identificó la variante Delta en una persona que llegó desde Estados Unidos. Se trata de un hombre de 26 años que llegó a Ezeiza el día 4 de junio. Como todos los viajeros, al momento del arribo, presentaba un PCR negativa, realizado 48 horas previas al viaje, pero el test de antígenos le dio positivo. Grecia. Miles de personas se movilizan en rechazo a la reforma laboral. Desde el pasado 10 de junio, los trabajadores griegos sostienen una huelga general en contra de la ley de trabajo que promueve el gobierno en búsqueda de flexibilizar las jornadas. Cientos de miles de personas han estado en las calles de distintas ciudades del país para manifestar su desaprobación al aumento de 10 horas de trabajo propuesto por el gobierno centroderechista. España. Pedro Sánchez anunció indultos para los independentistas catalanes. El presidente del gobierno español anunció que propondrá al Consejo de Ministros aprobar los indultos a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por el proceso secesionista del 2017. La iniciativa, que disparó inmediatamente las críticas de la oposición de derecha e inclusive de sectores independentistas catalanes que exigen amnistía en vez de indulto. A los 61 años murió el escritor Juan Forn. El escritor, traductor y editor, autor de títulos como Frivolidad, María Domecq y Nadar de Noche, falleció hoy a los 61 años en la localidad balnearia de Mar de las Pampas, tras sufrir un infarto, según confirmación desde su círculo familiar. ...10.395 nuevos casos de coronavirus. Suman 4.268.789 personas contagiadas y 3.890.213 recuperadas en todo el país. Thank you. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, Juli, quería agradecer, por supuesto, a nuestros compañeros que ya somos unos solos, porque este programa, hasta que vuelvan los abrazos, los hacemos con los compañeros de Radio Sur y La Retaguardia, que formamos un gran equipo y que codo a codo estamos todos los días al aire. Así que, y nos pueden escuchar tanto como por Radio Sur como por La Retaguardia. Así que nuestro querido cariño, compromiso y abrazo a los compañeros. Y si te parece, vamos a presentar ahora la columna del doctor Alfredo Grande, que nos va a hablar, o sea, él lo llama aseguradoras de riesgo en la salud. Veremos qué nos dice él respecto a esto. ¿Estás al aire, Alfredo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien. ¿Está bien, bien presentada tu columna? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, en realidad sí, el título tiene que ver con una operación, si se quiere, de tipo semiótica, o sea, política, que es desplazar un sentido para colocar a otro, ¿no? Voy a comenzar con un aforismo implicado, que es casi un ritual que yo tengo, que dice así: si la necesidad es herejía, puedo tolerar comer gato, pero no puedo tolerar que me digan que es liebre. O sea, el famoso tema de gato por liebre, ¿no? Es también una constante de la cultura represora, ¿no? Es decir, una de las tantas estrategias que tiene es agarrar una cosa, nominarla de otra manera, y aunque esa otra manera no tenga nada que ver con la cosa, bueno, queda la nominación, o sea, queda el sentido impuesto, y te olvidas que la cosa va por otro lado. Bueno, ¿cuál sería la cosa? La cosa es lo que llaman las aseguradoras de riesgo, del riesgo que sea, ¿no? Acá, como somos tan originales en Argentina, se la llama medicina prepaga. Con lo cual, si te dice medicina prepaga, ya te queda medicina. O sea, vos pensás que tiene que haber una medicina. No, está bien. Es una buena estrategia. En realidad, no. Lamentablemente, no. Hace muchos años, décadas, te diría, acá había una especie de prepaga, se llamaba AMSA Salud, que era una empresa que empezó siendo una empresa familiar, era argentina realmente, hasta que en la década del 90 fue capturada, comprada, mal vendida a Aetna Seguros, ¿no? O sea, la división, Aetna era una internacional de riesgo de seguros, que es, por supuesto, un negocio bimillonario, ¿no? Luego fue vendida nuevamente por Aetna a otro grupo y así se cuenta la historia. Bueno, la cara visible de esta banda de medicina prepaga es Verocopit, ¿no? Verocopit es algo así como el Cid sanador, ¿no? Es un paladín de la lucha, ¿no? Entonces lo llaman de todos lados, está en todos lados, pone cara así, siempre de circunstancias, no se victimiza. Hay que recordar que Belokopić se graduó de contador en la Universidad de Belgrano, una universidad paquita, ¿no? Muy paquita. Es dueño, propietario de la Clínica Suizo-Argentino, Sanatorio de los Arcos, Agote, Clínica Olivos y Medical Center, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo algunos días nublados porque aparecieron los Panama Papers y figuraba en un listado de ciudadanos argentinos involucrados en cuentas sin declarar en paraísos fiscales. Yo lo llamo paraísos fiscales, pero bueno, paraísos fiscales. O sea, todo un personaje del empresariado criollo, ¿no? Y en la cara visible, hay muchísimas otras caras visibles, por cierto, hubo prepagos de mediana o pequeño tamaño y gran tamaño. El punto central al que voy es el siguiente. Lo que hacen estas medicinas prepagas, cuya identidad percibida es medicina prepaga, en realidad es asegurar el riesgo en salud. Y tal es así, que hacen propagandas muy importantes para población joven, población sana y cosas por el estilo. O sea, lo que les interesa es tener afiliados sanos. Lo llaman índice de siniestrabilidad. Cuando ese índice es mayor de lo aconsejable, empiezan, bueno, los problemas, y entonces piden ayuda al Estado porque no tienen elementos, qué sé yo. Siempre las cuotas han sido coercitivas y se derrumbó, se empezó a derrumbar cuando el ministro de Salud de la Rúa, Lombardo, puso lo que se llamó el plan médico obligatorio, que no sé si lo recuerdan, pero fue un avance realmente, ¿no? Entonces, tanto las obras sociales como las prepagas tenían un menú que tenían que sí o sí dar, porque a pesar de los altos costos de las cuotas, muchas veces negaban prácticas, ni que hablar de las prácticas más caras, ¿no? Ellos tenían, o tienen seguramente, un reintegro, por ejemplo, para oncología, enfermedades crónicas, discapacidad del APE, ¿no? Que era de programas especiales, que no sé si lo pagarán o no. Pero en definitiva, el punto central es que son aseguradoras de riesgos en salud. ¿Vieron la ART, aseguradora de riesgo en trabajo? Bueno, es exactamente lo mismo. Nadie diría que una aseguradora de riesgo de trabajo tiene algo que ver con la medicina laboral. Yo empecé a cursar medicina laboral cuando era médico y había servicios laborales de medicina laboral. Eso existía, era una especialidad. Yo mismo he hecho medicina laboral mucho tiempo. Esto es exactamente igual, es una aseguradora de riesgo en salud. O sea, vos pagás como pagás el seguro de un auto. Y cuando chocas, se supone que te dan la plata del seguro. A veces te estafan y no te la dan, pero ponle que todo funcione bien. Pero el seguro de un auto no tiene nada que ver con Vialidad Nacional, a ver si es claro. No se ocupa de que los autos anden bien, que las autopistas estén bien. No. Si chocas, te paga. Y vos pagás antes para que tener la plata después. Eso es un seguro de robo, de incendio o de choque o de salud. Entonces, a mí lo que realmente me provoca mucha indignación es que se las trate como si fueran medicina. Y no son medicina. Para nada son medicina. Y en este tema de la pandemia, claro, se vieron totalmente arrinconadas, porque imagínate que para una medicina prepaga tener una pandemia de estas características, que necesita terapia intensiva, que es carísima, sí, las pone al borde de la quiebra. Pero sería un buen momento para quebrarlas del todo. Pues fíjate en las declaraciones de la expresidenta actual, vicepresidenta de la Nación, ella dijo tres sectores y vuelve a incluir a las prepagas. Ahora, para cerrar un poquito, esto se pudre del todo con el tema de las obras sociales. Como dicen los memoriosos, Ramón Carrillo estuvo en contra de las obras sociales. O sea, no hay ninguna razón para una obra social de asistencia en salud. Pero como están las obras sociales, que además contratan con las prepagas, ¿no? Porque muchas prepagas tienen como afiliados institucionales a las obras sociales, entonces ya el negocio es inexpugnable. Además, todos sabemos, o por lo menos muchos, y por supuesto no se comenta demasiado, que las obras sociales son la caja de los sindicatos. Entonces, el negocio de la salud, mira, Belokopić, por eso lo llamo el paladín de la salud, ¿no? Habla de industria de la salud, industria y del mercado de la salud. O sea, lo dicen ellos, es una industria como cualquier otra, es un mercado. como cualquier otro, de mucha rentabilidad en los buenos tiempos, de menos rentabilidad en los tiempos malos, pero toda esa gente está recontrasegurada, ¿no? Estamos en tiempos de pérdida, ¿no? Para la visión empresarial. Sí, pero que sería el momento de darle el knockout, o sea, realmente de la misma manera que en algún momento el amado Gurú estatizó la FJP, y con esto hay que hacer lo mismo, directamente, es el gran momento. No hablar de un tres sectores, una serie de cosas que lleva a negociaciones, ¿eh? No, realmente la salud, la educación, la vivienda, lo que dijo la compañera que estuvo recién hablando con ustedes, son políticas no solamente del Estado, porque el Estado tampoco es que es heavy, ¿no? Pero por lo menos políticas públicas, donde los directos, en muchos países hay cooperativas de usuarios, dejémoslo de los profesionales, de usuarios, que como cooperativa negocian condiciones de asistencia, a veces con cooperativas de profesionales. El caso más importante que yo conozco es el del Mondragón en España, y tampoco lo conozco demasiado. Eso se llama cooperativismo en salud, ¿no? Cooperativas de usuarios y cooperativas de profesionales. Acá no hay nada de eso, ¿no? Hubo alguna época, no sé si se acuerdan, porque seguramente Irene se va a acordar de COMI. Sí, por supuesto. ¿Cómo no acordarme de COMI, que fue algo que lo creó el Partido Comunista, estaba atrás? Bueno, COMI era la Cooperativa Médica Integral. Pasó a ser Cooperativa de Prestación de Servicios y finalmente se fundió. No conozco por qué, si la dejaron fundirse o no, pero se fundió. Y entonces, la salud en la Argentina hoy es un mercado y además es una industria. Yo siempre digo que cuando algo llega a nivel industrial, ya salió de control. ¿De control de quién? Del Estado. Entonces el Estado se asocia y hace... O sea, todo este cacareo y todo este revuelo que se armó por los dichos de Cristina es absolutamente, pero absolutamente para salir en los medios, ¿no? Para que se comente y para que alguien se espante y demás. El fundamento del tema es que la salud no puede ser administrada por capitales privados que hagan, no sé, heladeras o que hagan viajes de turismo, no sé, que hagan cuestiones de otro tipo de rentabilidad. Salud, educación, vivienda, transporte, energía, son cosas que no pueden estar administradas por capitales privados. Y desde la época de Menem y antes, pero pongámoslo a Menem como el padre espiritual de un Velocopit, esto no se modifica. De hecho, con las tarifas sigue lo mismo, las empresas siguen siendo empresas privadas. Entonces no hay una concepción, ya no te digo revolucionaria, aunque lo sería, no hay una soberanía respecto a la educación, a la salud y a la energía. El concepto de soberanía, hoy es el día de la bandera, ¿no? El concepto de la soberanía ha sido, pero prostituido hasta su extremo total, ¿no? En una época se decía liberación o dependencia. Este fallido lo tuvo Vittel, dijo liberación o dependencia en el acto de cierre con Luder. Fue magnífico. Bueno, él dijo entre liberación o dependencia, nosotros elegimos dependencia. Bueno, una maravilla. Bueno, a confesión de parte, por suerte Luder perdió, ¿no? Porque si no, realmente hubiera sido mucho más trágico de lo que ya es. Pero, bueno, se sigue negociando. Estamos en el 2021 y seguimos hablando de cuestiones que en algún momento Aldo Neri, un sanitarista muy importante, planteó el Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, en ese momento se decía que parecía un estornudo, y hubo una experiencia muy importante en la provincia de Buenos Aires con Pancho Ferraro, el plan ATAM. Sí, sí, sí. Que también fue así de demonizado y de eso casi no queda nada. Queda nada y fue excelente en su momento porque salían de los hospitales a los barrios a recorrer y a brindar salud y no quedó nada de todo eso. Como no quedó casi nada de la reforma Goldenberg, que también fue muy importante. O sea, es un país que como decía la canción de León Gieco, se va chupando todo, ¿no? Ahora, resumiendo, es el momento realmente de poner acelerador a fondo, replantear el tema de la medicina prepaga, que es una estafa serial. Yo siempre comento que tenía una paciente de más de 90 años que no tenía útero y que tenía una cobertura con maternidad. Y pagaba una fortuna. Y yo le dije, bueno, por averiguar si podés cambiar de plan. Sí, podía cambiar de plan, pero el nuevo plan era más caro todavía, porque no tenía antigüedad. O sea, pensemos, una mujer de 90 años sin útero tiene un plan con maternidad. Bueno, esa es la mejor radiografía de lo que es la medicina prepaga, puro negocio, con la cobertura que le da la cultura represora de nombrarla de una manera que parecería ser más o menos beatífica, ¿no? Medicina prepaga. No, son aseguradoras de riesgo en salud. Y como tal deben ser tratadas, más con la ley de seguros que con la de la salud pública. Bueno, Alfredo, te agradecemos, como siempre, tu columna, que nos lleva a pensar y a repensarnos y qué queremos, y queremos seguir dándole de comer a los gordos de las obras sociales, y si queremos seguir sosteniendo un sistema de salud privado, que en realidad no es privado, sino que especulan, como vos lo llamaste, como si fueran una aseguradora, o si queremos otro modelo de país. Muchísimas gracias y te mandamos un fuerte abrazo. Te agrego una cosita muy cortita. Me acordé de mi padre, Enrique Grande, que era prestador de la mutual del Banco Provincia. O sea, el Banco Provincia tenía una obra social, pero los propios empleados armaron una mutual de salud. Y mi viejo era prestador de esa mutual. No sé si no sigue estando todavía, porque la mutual, por lo menos hasta la época del menemismo, estaba y seguía estando fuerte. No sé si no sigue estando. Bueno, ojalá que sí, porque ese también es un modelo alternativo y muy fácil de instrumentar. Bueno, le mando un fuerte abrazo. Abrazo grande. Gracias, para vos. Abrazo. Ahí pasó la columna de Alfredo Grande. Este mundo, todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oh yeah. Arriba la luna, oh yeah. Arriba. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, volvemos. Juli, ¿cómo estás? Bueno, te decía que volvíamos ahora con la entrevista que los chiques, niñitos de 7 a 12 años, le hacen preguntas al maestro de los maestros, al pedagogo, el nano Orlando Balbo. ¿Vamos con las preguntas? Dale, dale, vamos a escuchar ahí lo que fuimos armando. Preguntas de niñes, hay niñes del otro lado escuchándose, a ver si salen. Por ahí les mandamos saludos a quienes estén del otro lado. Sabemos de Evo, que es uno de los niños que preguntó, que está ahí. Le mandamos un abrazo grandote a él y a Cari y su familia. Sabemos de Bruno Rafa Grande, que lo queremos mucho y que también le mandamos un beso muy grande. Y sabemos también que los otros chiques que aportaron sus preguntas también nos están escuchando. Vamos con ellos. Bien, bien. Vamos con ellos. Voy a intentar empezar con la respuesta a estos chicos, con una aclaración. Yo trabajé como docente en todo el sistema educativo. Con mi título de maestro normal nacional, fui docente en primaria, en secundaria, en terciaria, en adultos, en la universidad, pero nunca, por decisión mía, di clase en un grado inferior a quinto grado, porque me costaba adaptar el vocabulario. Con esa aclaración, acá voy a hacer mi primera experiencia con chicos que, además, no los veo, no sé si lo que digo les puede interesar. Voy a empezar. Mi nombre es Bruno Rafa Grande. Voy a en segundo B y voy a la escuela 13. ¿En la Revolución de Mayo hubo una guerra? Sí, fue la de verano. En principio, decirle a los chicos que recibí las preguntas, que me parecieron muy interesantes, y que voy a tratar de acercar una respuesta. Yo no tengo la respuesta, pero puedo ayudarlos a encontrarla. Cuando uno va a la escuela y estudia historia, hay veces que la escuela nos enseña que los próceres, San Martín, Belgrano, son una especie de superhéroes. No, eran hombres de carne y hueso. Eran hombres que se enojaban, que se reían, que cantaban, que amaban, que tenían enojos con alguien, que tenían amigos. Solo que, como vivían en otra época y en un país que fue cambiando, había otra manera de ver esas cosas. Pero eso no quiere decir que no lo hicieran. Sin embargo, llega hasta nosotros una información que no siempre es real. Con esta aclaración, vamos a hablar, la primera pregunta habla de si hubo guerra en la Revolución de Mayo. No, en la Revolución de Mayo en sí no hubo guerra. Buenos Aires y todo lo que era el Virreinato Río de la Plata en esos momentos dependía totalmente de España. Las autoridades han nombrado al rey de España. No, cualquier cosa que se quisiera hacer había que tener el permiso de España. No se podía vender a nadie que no fuera a España y no se podían comprar a nadie cosas que no fueran de España o que España autorizara. Eso había generado un gran malestar en los que vivían acá, porque imagínense que en esa época, para que llegara a España había que usar barcos que empujaba el viento, que tardaban meses en llegar y meses en volver. Cuando llegaba la autorización ya no se justificaba. Pero sí había guerra en España. Entonces el rey de España cae prisionero y los habitantes de Buenos Aires ven la posibilidad de elegir su propio gobierno y empezar a fijar sus propias normas como país. La guerra vino después, porque el rey de España después de la guerra lo dejó libre y mandó ejércitos a recuperar a Buenos Aires, que se había rebelado y se había declarado independiente de España. Y ahí empieza la guerra, que se llama, que lo conoce como la Guerra de la Independencia, donde Belgrano jugó, porque me pregunta quién era Belgrano. Belgrano era un abogado que había estudiado en España y que al estudiar en España estuvo en contacto con las ideas más progresistas de la época, y cuando vuelve acá fue abogado, economista, fundó escuelas. La primera escuela de dibujo que hubo en el país la hizo él, Y llegado el momento le tocó, no había quien se pusiera al frente del ejército, y también fue general del ejército, en lo que se llamaba el Ejército del Norte. ¿Por qué la bandera es celeste y blanca? La única pregunta que se me ocurre es la de por qué Manuel Belgrano eligió el color celeste y blanco para la bandera. Bueno, beso grande. Que tengas suerte en la entrevista. Antes de crear la bandera, Belgrano había creado una escarapela para distinguir a los soldados por una necesidad militar. Como las peleas eran cuerpo a cuerpo en esa época, porque los fusiles tiraban un tiro y después para cargarlo hacía falta mucho tiempo, y mientras vos cargabas el fusil te atacaba la caballería con el sable. Entonces, para distinguirse, había empezado porque era un uniforme y había creado una escarapela. No era suficiente la escarapela, la polvareda que se armaba, entonces creó una bandera con los colores de la escarapela. ¿De dónde sacó los colores Belgrano? Hay todo un debate que no se sabe bien a quién creerle a veces. Dicen que lo sacó de los colores que usaba los Borbones, que eran unos reyes de España, que eran azul y blanco. Otros dicen que lo sacó del manto de la Virgen, porque era muy católico Belgrano. Esta versión la da la Iglesia. Otros más románticos dicen que miró el cielo y vio que era celeste y blanco y le puso los colores celeste y blanco. Yo creo que a ciencia cierta no sabemos muy bien cuál de estas es la verdad. Posiblemente un poquito de cada una haya. Lo concreto es que crea la bandera para distinguir a los ejércitos en la batalla porque había hacía falta quien pusiera orden, y la bandera era una manera de ordenar a las tropas. Seguir la bandera era ir ordenado en la batalla. Bueno, ahí vamos escuchando las preguntas que le hacen diferentes niñas de diferentes lugares, de diferentes escuelas, a el Nano Balbo, que como vos dijiste, Irene, es un docente y un pedagogo, ¿no? Un maestro que viene trabajando y militando hace muchos años y que fue víctima de alguna manera de la dictadura militar, ¿no? De alguna manera no, fue víctima, de la dictadura militar. Desgraciadamente, y las secuelas que le dejó importantes, pues lo dejó sordo. De las torturas, perdió los dos oídos. Por suerte no perdió las ganas de seguir siendo docente, de seguir enseñando, de seguir compartiendo los saberes con los que cuenta y de hacerlo de una manera amorosa y militante también, que son dos cosas que van de la mano. Y es por eso que seguimos escuchando las preguntas que le hicieron les niñes al Nano Balbo y escuchemos también las respuestas que nos ayudan a pensar en de qué se trata nuestra patria, cómo se conformó también. Y bueno, también eso, conocer un poco el origen de lo que hoy somos también, ¿no? Y claro, somos por lo que fuimos. Y bueno, cómo fuimos traicionados y seguimos siendo traicionados. Sería importante escucharlo. Vamos. Hola, soy Diego Maroño. Tengo 10 años y voy a la escuela 19, Fragata Libertad, y distrito 11, y que estas son mis preguntas. Pregunta número 1. ¿Y Belgrano tenía novia? Belgrano, como los hombres de carne y hueso de la época, también se enamoraban. Nunca vamos a saber exactamente cuántas novias tuvo o si tuvo muchas novias. Sí se saben de dos. Una que fue su compañera, con la cual tuvo hijos, que era María Josefa Escurra, que estaba de novio formal con él. Pero en aquella época los padres resolvían con quién se casaban las hijas. Y a María Josefa Escurra le ordenaron casarse con un español. Ella no quería, pero se tuvo que casar. Se casó con un español y se separó de Belgrano, claro. Belgrano, mientras tanto, se fue con el ejército al norte, a Tucumán. Era general del ejército en Tucumán. Pero el español no le gustó a Argentina y se piantó, se fue a España. Esto le pensó María Josefa, que quedaba libre, y se fue a buscar a Manuel Belgrano. Se imagina, se tomó una diligencia que tardaba 30 días en llegar a Tucumán, por lo menos. A los 30 días llega a Tucumán, el ejército de Belgrano ya se había ido de Tucumán a Jujuy. Se tomó otra diligencia y allá se encontró con Belgrano y se quedó con él. Con ella tuvo hijos, se conocen dos. Pero a su vez, mientras estaba en Tucumán, parece ser que Belgrano se había enamorado de otra mujer con la cual tuvo una relación y aparece en algunos documentos históricos como la novia de Belgrano. Esas son las dos que se conocen. Pero en la época también existían los programas de Chimento, aunque no había televisión y no había diarios, que para descalificar a alguna persona empezaban a hablar mal de ella y les adjudicaban noviazgos, hijos, igual que lo que pasa hoy. ¿Cuántas novias y cuántos hijos tuvo Maradona y cuántos son ciertos y cuántos no? Bueno, con Belgrano puede haber pasado algo parecido, con casi todos los próceres. Aprovechando que no hay mucha información, algunos pícaros inventan historias que después no se puede comprobar. Por eso me pareció interesante la pregunta de uno que dice que vimos que tuvo 16 hijos, pero el sitio es poco serio. Bien, por eso hay que ver si el sitio es serio, porque hay mucha información que no es seria. Y nosotros necesitamos saber quién era Belgrano para entender qué es lo que nos pasa hoy. Y necesitamos saber qué país quería Belgrano para saber qué país queremos nosotros mañana. Segunda pregunta. ¿Y por qué se tiene que hacer el altar a la bandera? El porqué de la promesa a la bandera viene de los militares. Hay un rito en los ejércitos que se jura a la bandera. Todos los soldados curan la bandera. ¿Qué es curar la bandera? Le hace una fórmula y jurás defenderla hasta perder la vida, y todos los soldados dicen, sí, juro. Ese rito se lleva a las escuelas, pero no se puede pedir que los chicos juren hasta perder la vida. Entonces se crea una fórmula más de acuerdo a los chicos, que se llama la promesa a la bandera. Proviene de una herencia que tenemos de los militares. El otro día estábamos mirando cosas, curiosidades, digamos, sobre Belgrano, y en una de las curiosidades decía que había tenido como 16 hijos, 17, y no era un lugar muy confiable. Entonces entramos en duda si eso era verdad. ¿Es cierto que tuvo esa cantidad de hijos? Por último, siempre la escuela nos vende un prócer acartonado, ¿no? Belgrano era una de las familias más ricas de Buenos Aires y murió en la extrema pobreza, porque puso todo para un modelo de país que él quería y que una economía de país más justa, que no fue lo que el modelo de país que triunfó, pero bueno, quedaron sus ideas. Y a veces, para no discutir las ideas de Belgrano, solamente decimos que fue el que creó la bandera. Sí, fue muy importante crear la bandera, pero para mí también fue muy importante que creó la primera escuela de dibujo del país, que desarrolló la industria y tuvo un proyecto para no exportar cueros, como decía él, y exportar zapatos que daban mano de obra, que no quería la ganadería, crear vacas que se criaban solas en el campo. Él quería agricultura que produjera alimentos, pero no para exportar el trigo, sino para hacer harina con ese trigo y vender harina al mundo. Es decir, tenía un modelo económico, tenía un modelo político, que me parece que eso es lo que habría que reivindicar. Pero como hoy, contar que Belgrano planteaba estas cosas puede enojar a mucha gente, entonces decimos que creó la bandera y se acabó. Y todavía, si se pone un poco molesto a la historia de Belgrano, decimos que tuvo 50 hijos, que era homosexual. Es decir, una manera de descalificarlo. Hoy se lo descalifica Belgrano a veces. Yo creo que es una persona que los argentinos tenemos que reivindicar, ver su historia, porque puede dejar muchas enseñanzas a la historia de este hombre. Era muy buena persona y una anécdota, si va, va y si no, no. Cuando Belgrano se hace cargo del ejército del norte, mucha gente no quería, porque él no era militar. Monta caballo y se nombra general porque nadie quería ir ahí. Los españoles eran muy fuertes. Encuentra que en el ejército había muchos prisioneros españoles. Del ejército español, pero que eran de acá, eran de, nacidos acá en el suelo, pero que los habían incorporado al ejército español. Los llama, los hace jurar que nunca se van a levantar en armas contra nuestro ejército, y si juran, los deja libre. Los suelta. Poco tiempo después tiene una batalla que lo derrotan. El ejército que lo derrota eran estos soldados, porque como habían jurado en la iglesia, un obispo que era partidario de los españoles les perdona el juramento y los vuelve a incorporar a las tropas que pelean contra Belgrano. Bueno, ahí escuchamos un repaso histórico sobre la vida de Belgrano a cargo de Nano Balbo, a partir de preguntas de niñes. Queríamos que suceda eso, ¿no? Que el interés lo generen ellos también desde todo lo que van viendo en la escuela, y que se pregunten y se repregunten. Interesante que una niña de repente le dice que la fuente no es confiable, y él le parece interesante también a Nano pensar en eso, ¿no? En que realmente la historia tiene fuentes muy complejas. Es difícil saber lo que pasó en 1820 y saber si fue real o cómo confiar en esa historia. Me comentaban, me llegó por WhatsApp, que dos preguntas no se escucharon, que le hizo el mismo Niñe, que salió muy, muy baja. Una es por qué había que jurar la bandera, y la otra, supongo que vos la tenés más a mano para leerla al aire, ¿la tenés? Decís la de si tuvo novio, creo que le preguntan. Yo lo escuché bien. Yo lo escuché bien, en mis auriculares. No sé de dónde habrá sido el problema. Sí, yo lo escuché un poco bajo, pero lo escuché. Pero no sé, como me informaba, me parece interesante volverlas bien a repetir por las dudas. Uh-huh. Sí. Muy interesante que los chicos se interesen de ver a los próceres como seres humanos, porque en definitiva nuestros héroes son de carne y hueso, sufren, uh-huh, quieren, se enamoran, se desenamoran, y le pasan las mismas cosas que nos pasan a todos, simplemente con la valentía de poder tomar una decisión política y social en la vida, ¿no? Uh-huh. Con la delicadeza que el tema requiere, una de las preguntas que hizo Evo, que creo que es el... Si vos decías que era la pregunta que por ahí no se escuchó bien, Evo le pregunta, y ahí quiero hacer un hincapié. Yo creo que la pregunta de Evo es si tuvo novio Belgrano, porque es algo que es interesante, también tiene que ver con la educación sexual integral, que es una pregunta que nos podemos hacer. Mucha gente dice que Belgrano tenía que le gustaban los varones también, que era bisexual, no sé, hay diferentes teorías. Nano habla de mujeres, responde sobre la historia, sobre las novias que se le conocen y sobre las familias que formó, digamos, Belgrano. Pero bueno, me parece que es interesante también pensar que son inquietudes que hoy las niñas tienen, que está bueno, ¿no? Cuando pensamos y en personas de... Y también está bueno pensar que, digamos, que la sexualidad y el amor va más allá de la identidad, y que desde siempre, aunque mucho tiempo se estuvo ocultando, total, y mucho tiempo se los estuvo persiguiendo a quienes no tenían la condición binaria de hombre, mujer y solamente para copular. Uh-huh. Así que bueno, interesante lo que preguntaron las niñas, interesante lo que nos trajo Nano, la verdad que un placer esto que sucedió. Te agradezco, Irene, la propuesta. Creo que la propuesta fue íntegramente tuya de traer a Nano, y de que la pregunta la hagan las niñas. Me parece que hay que seguir por ese lado, y que la radio también es educación. Y también es un medio para que los niños, escuchar las voces de los chicos, que siempre nos embanderamos con escuchar a los chicos y terminamos los adultos haciendo cosas por los chicos. Y es bueno poner que ellos tengan su palabra y que es realmente darles espacio. Y me parece que dicho esto podemos ir a una musiquita. ¿Te parece, Nachito? Bueno, Juli, nos llegaron mensajes desde Juli, nos llegó un mensaje de Clau desde Córdoba Capital. Dice, hola, hasta que vuelvan los abrazos. Aprovechando el feriado para escucharles. Muy buena la entrevista con Balbo y les niñes. Abrazos. Clau de Capital, de Córdoba Capital. Abrazos para ella y bueno, seguimos esperando que nos envíen sus respuestas. Si bien esta no tenía que ver con que, qué significa para vos la bandera, está relacionado con sí lo que significa para los niños la bandera. Totalmente. Qué lindo el pasaje que tuvimos escuchando a Les Niñes y a Nano Balbo. La verdad que creo que hemos podido, por lo menos nos quedamos satisfechos de lo que tiene que ver con hablar del Día de la Bandera, que es un tema que podría no ser, no sé, necesariamente tan cómodo o que nos guste tanto. Yo por lo menos no tengo una gran respuesta para decir qué representa para mí la bandera, pero creo que lo que Nano nos deja, y también pensando en la figura de Belgrano, es que había una idea de un país superador al que estamos viviendo, y creo que la bandera puede llegar a representarnos eso que queremos seguir siendo, ¿no? Que queremos llegar a ser. Pero sobre todo esto de abrirnos la cabeza, de pensar que la bandera era una bandera de guerra, era una bandera para distinguirse del enemigo y para agruparnos como país, como nación, para poder crecer, ¿no? Esto que generalmente se dice, sí, la bandera se inspiró Belgrano en los colores del cielo, y en realidad tenía que ver con los pies en la tierra, en qué tipo de país quería, cómo conseguirlo y cómo hacer frente en ese momento a los españoles que no dejaban de ser un imperio. Y sin embargo, bueno, ponerse al frente y decir, bueno, la escarapela se ensucia, es muy chiquitita y no nos ven. Bueno, en el campo de batalla vamos a diferenciarnos, vamos hacia adelante. Qué importante, ¿no? Las lecciones que nos deja el Nano, desde esa humildad y su forma de transmisión tan sencilla, simple, y que a todos nos invita a pensar. Uh-huh. Así es, así se nos va este programa del lunes, el primer programa de la semana. No. Vamos a Nachito Gamer nos dice, para mí la bandera es lo único que nos diferencia de otros países, y es algo que tenemos que respetar a pesar de que muchas veces no se hace. Y como diría mi pelado favorito, yo quiero a mi bandera, planchadita, planchadita, planchadita. Saludos, Nacho. Muchas gracias, Nacho, por participar. Lo amamos. Nacho Álvarez, operación técnica de este programa. Irene Antinori y Julián Bouvier en conducción en la mañana de hoy. Un equipazo enorme en producción allá por diferentes barrios de ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Así ya. Nos vamos. ¿Viene? Sí, pero hasta que vuelvan los abrazos con la Retaguardia y Radio Sur, que mañana siguen al aire. Así es. Hasta mañana, Irene. Hasta mañana, mañana, Nacho. Hasta mañana, oyentes. Chau. Yo soy la reina por donde voy.